a ver si podemos conectarnos ahí. El Ulises está haciendo todo lo posible y... Hola, gato, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día, Ángeles. Sí, estoy en... ya estamos en Godoy Cruz y Patricia Mendocina. Estamos con alguien que me acaba de decir el nombre y por supuesto ya me olvidé. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andás? Melisa Oviedo me llamo. ¿De dónde venís? De Montecomán, de San Rafael. Del distrito de Montecomán. Mamita querida. Hemos viajado varios kilómetros para estar acá presente. Sí, sé que también va a venir gente de Malargüe, probablemente de General Alvear también. Sí, están todos viajando, ya deben estar llegando. Bueno, un día de reclamo, en el caso particular tuyo. Y de lucha, de unión y de decir basta a tanto castigo, a tantas tareas que nos dan y al bajo sueldo que tenemos. No sé si te enteraste, está circulando que quieren que te hagan 7 horas de clases hoy en las escuelas de Mendoza. Hoy no, imagínate, cada vez nos agregan más horas, más capacitaciones, los días sábados que también nos hacen trabajar, y una gran parte en negro y sobre todo el ítem aula, claro. que no podés enfermarte porque ya te descuentan. Hasta un año te pueden llegar a descontar. Sí, por ejemplo, las que tienen unas enfermedades graves no cobran nunca el ítem aula, o sea, el aumento. Claro, y sí, un aumento, es este en aula que no deja de ser un mono y encima extortivo. Y claro, porque te obligan a que no podés faltar, tenés que ir a trabajar enfermo, no, es un desastre totalmente. Bueno, y en base, bueno, has venido desde allá, ya han organizado, ¿de qué escuela, cómo se llama tu escuela? Yo trabajo en dos escuelas de Montecomán, de escuelas secundarias. La escuela Juan Pablo II y la escuela Jorge Osvaldo García, y también las escuelas primarias, Palero y Pueyrredón. Bueno, todos unidos. ¿Por qué esto? Debido a esto que ha pasado ahora, que el tema de la titularización, ¿vos lograste entrar o ya sos titular? Yo soy titular, hace años ya soy titular. Ah, bueno, ya no. He tenido suerte. Pero digo, suerte, pero muchos de mis compañeros han quedado sin horas y bueno... Y tienen que empezar de cero, porque claro. Eso es también muy injusto en nuestro trabajo. Y empezar a llegar por las escuelas, porque después de tantos años de trabajar en un sitio, acomodar tu vida para poder trabajar en ese sitio. Y volver a empezar, es volver a empezar otra vez. Y es muy feo, y empezar a buscar horas, claro, acostumbrarte a otra escuela, a otras normas. Bueno, por eso todo esto, en base a un montón de situaciones... que ojalá se pueda llegar a cambiar, pero más que nada hoy la situación salarial, un sueldo tremendamente bajo, tenemos el director general de escuela que dice que ha habido un aumento de 63.000, que en realidad eso es una mentira, en realidad. Sí. Está tratando de mentirosos encima. Claro. Y bueno, comparado con otras provincias, somos la provincia que cobramos menos, sí, trabajamos más, creo. Sí, tal cual. De las 24 provincias estamos en el puesto número 22 al fondo, hay dos provincias peor que nosotros que están al norte. Claro. Y otra de las cosas es que el derecho de nosotros es a paro y también nos descuentan, y por eso algunos docentes lamentablemente no se pueden unir porque bueno, no les alcanza el miedo al descuento, porque seguramente va a ser así y después no alcanzan a comer, ¿no? Bueno, perfecto, muchas gracias. De nada, muchas gracias a vos. Bueno, ahí está, compañera, ya no las molesto más, adentro un ratito cuando ustedes me digan. Bueno, muchas gracias y cariños ahí a Melisa Oviedo, que la verdad venirse desde tan lejos a hacer fuerza a este paro es impresionante. Sí, de una. Sí, ahí venido gente de Malargüe, imagínate. Gente de Malargüe, ya hay gente de Alvear, así que esto es muy, muy movilizante y todos los sectores del gobierno, ojo. Que no es solamente sector educación, salud, administración, bueno, es un frente muy grande. Nos escuchamos en un ratito. Bueno, muchas gracias, Angelito. Bueno, ahí estábamos, una salida más. Vamos a estar a lo largo de la mañana haciendo entrevistas y cobertura desde esta marcha docente histórica.